parece algo lejano y oxidado. Revueltas de comunistas, hoy intelectuales bien acomodados, hoy solo hablan de utopías, o aquellos que un día fueron censurados. Y un chaval que camina pregunta, ¿dónde están los enemigos del Estado? Y la lucha son ocupaciones, sumisión, zapatismo, ateneos libertarios. Bueno, pues estamos aquí desde los estudios de Iroli Irratia y tenemos al otro lado del teléfono a José de CNT, que nos va a comentar un poco, hablar de la inminente décima edición de la Feria del Libro Anarquista. Que comienza, bueno, este fin de semana, aunque incluso el jueves ya tenéis ya actividades, ¿no? Sí, ahora es el León, mira, sí, en verdad, pues eso, empieza, para abrir boca, empieza el jueves 22 en el edificio de la Bolsa, en la calle Pelota, aquí en el casco viejo de Bilbao. Pues ya viene Carlos Taibo, el profesor de Ciencias Políticas, viene a dar una charla sobre un libro que ha sacado que se llama Repensar la Anarquía. Es un libro pues que, bueno, pues plantea como alternativa lo libertario dentro de un contexto pues posmoderno como es el de actual. Sí, un libro además que, bueno, que un año Carlos Taibo precisamente exponiéndolo y presentándolo en múltiples sitios que bueno, sí. Supongo que tendréis en la feria, que es un, bueno, muy interesante, un librito muy muy cortito, pero que bueno, lo que hace es precisamente lo que nos has comentado, ¿no? Actualizar un poco, bueno, actualizar, plantear los planteamientos anarquistas, ¿no? En el siglo XXI ahora mismo, ¿no? La actualidad del anarquismo hoy en día. Vale, y si nos vamos al sábado 24, tenemos la apertura oficial, ¿no? De la feria. Sí, la feria empieza pues eso de las 10. Bueno, ya sabéis que la feria es un encuentro entre editoriales, lectoras y lectores, que bueno, que pretendemos acercar pues el pensamiento libertario pues eso a través de la narrativa, el ensayo, la poesía y diferentes áreas del pensamiento anarquista. Sabéis que empieza normalmente a las 10 con los puestos ya están con los libros y ya empiezan las actividades. Esto es el sábado a las 10, que es cuando sale la feria, hasta las 8, que es el cierre. Luego el domingo abrimos también a las 10 y cerramos a las 3 de la tarde. Esto en Plaza Unamuno, para quien no lo sepa. La Plaza Unamuno aquí en Bilbao. Y bueno, ya desde las 10 de la mañana, concretamente, también estaremos nosotros de Irola Irratia, sí, tendremos, sí, nuestro puestecito y retransmitiremos ahí en directo. Bueno, intentaremos también atar a algunos de los ponentes y hacer alguna entrevistilla con la gente que anda por ahí. Concretamente, bueno, Irola Irratia estará desde las 10 hasta las 3 de la tarde, si no me equivoco. Sí. Y luego ya tenéis ya, desde las 10 y media, ya habrá un taller infantil de escritura, ¿no? Sí, hay un taller infantil de escritura, una especie de creación colectiva con niños y niñas, que hace una compañera que trabaja ello, y bueno, y pensamos que es interesante. Así como pensamos que es interesante también la aportación cultural, no solo a nivel de charlas y de puestos de libros, sino que además del taller infantil de escritura, luego a las 12 hay otro taller creativo ya para adultos, hasta completar plazas, ya que pues igual no hay tanto sitio para tanta gente y se puede hacer pues un poco mejor con la gente justa. Y luego, de hecho, el mismo día, luego un poco unas horas después, pues hay un recital de poesía libertaria a cargo del colectivo de poetas bilbaínos, Reverso Colectivo A. Que ese será a las 5 de la tarde. Eso es. Y luego ya a las 6 también tenemos un plato fuerte, que es tenemos una presentación de Dolors Marín. Y sí, porque Dolors Marín, la verdad es que es una historiadora bastante muy conocida a nivel autoritario, pero también a nivel académico, a nivel historicista. Ha hecho un gran trabajo en torno a todo lo que sería la lucha libertaria, pero sobre todo en concreto en el tema de las mujeres libertarias. El libro que viene a presentar, que se llama Anarquismo, es así como una especie de manual de anarquismo a nivel internacional, o sea que es bastante interesante. Si no me equivoco, es Anarquismo y el subtítulo es Una introducción, ¿no? Una introducción práctica, no estoy seguro, pero no sé si aún está publicado, no sé si lo tendréis estará en la feria el libro. Pues supongo que Dolors traerá. Si no, las editoriales, sabes que vienen un montón de editoriales, ¿no? Si quieres te puedo comentar que vienen pues desde Barcelona, Aldaruy, Discontroles, de Logroño viene Pepitas de Calabaza, Virus también viene de Barcelona, la Federación Arce de Mon Lorenzo, Sorgincale también de Navarra, Pandora Libertaria de Gasteiz, La Malatesta de Madrid o Cambalache de Asturias, entre otras. Estas son las más importantes, las que suelen venir como editoriales, ¿no? O sea, con sus novedades y sus nuevas propuestas. Que este nuevo libro de Dolors Marín, pues eso, que es de muy reciente publicación, pues, bueno, creo que el último fue, el anterior, era uno que salió por el centenario de la CNT, ¿no? Anarquistas, creo que era. Ese sería el anteúltimo y este es el nuevo que, vamos, no sé si es inédito o se acaba de publicar ahora mismo, que entiendo que será una de las primeras presentaciones que hace Dolors Marín del libro. Pues sí, la verdad es que sí, casi, casi en exclusiva. Bueno, Dolors Marín nos has comentado un poquillo, pero bueno, que nuestros escuchantes y oyentes, que eso, que es una persona muy interesante, que ha escrito sobre el maquis, que ha escrito, pues bueno, manuales más o menos genéricos sobre el anarquismo a lo largo de todo el siglo XX, que tiene también un libro sobre la Semana Trágica, otro sobre los ministros anarquistas, la participación de anarquistas en el gobierno republicano durante la guerra. Bueno, que es una persona muy muy preparada y que tendrá muchas y muchas cosas que contar. Bueno, de hecho, en La Malatesta, que nos has comentado, recientemente también estuvo presentando el nuevo libro que ha sacado La Malatesta también hace poco sobre la Comuna de París, que ya hace el prólogo. Vamos, que es una persona que yo recomiendo personalmente que sí, estés todos ahí. Que se hace muy amena a la hora de ella hablar, o sea, de su oratoria es bastante, o sea, vamos, que se hace amena y te llega, ¿no? Aparte que controla un montón de historia, o sea, es una mujer con un montón de datos y que lo sabe transmitir. Y nos pasamos al domingo 25, otra vez la apertura es a las 10 y a las 11 lecturas dramatizadas de textos libertarios. ¿De qué consiste esto? Esto es gente del teatro, que hay actrices en concreto, y bueno, pues van a recitar, o van a más que eso, más que recitar, van a dramatizar un texto. El año pasado ya se hizo y tuvo bastante éxito, bueno, quedó bastante bien y bueno, pues con toda la garra que supone ver a una persona en directo, pues eso, dramatizar un texto o vivirlo casi, ¿no? Pues son varios textos que han elegido este grupo y bueno, pues lo van a recitar ahí en la plaza y a ver cómo sale, sobre diferentes cosas, ¿no? Hay cuentos, hay textos libertarios clásicos, hay diferentes propuestas. Y ya sin un tiempo de descanso, ya a las 12 comenzará la charla de Pepe Rivas titulada El ajo pica, el ajo repite. Coméntanos un poco, ¿quién es este Pepe Rivas? Bueno, Pepe Rivas es otro plato fuerte en realidad, porque Pepe Rivas es el fundador de la revista Ajo Blanco, muy presente en los 70. Bueno, es que de hecho fue una revista que fue clave en la transición, porque fue una revista que, siendo libertaria, pues llegaba a mucha gente, ¿no? Hizo descubrir no solo el espectro libertario, sino todo lo que sería la contracultura, las formas de pensar que llegaban de Berkeley, de París, de un montón de tendencias, ¿no? Que aquí no se daban, incluso más que ahora, ¿no? Quizás había más interés que ahora. Y bueno, Pepe Rivas pues viene a presentar un poco, bueno, viene a hablar de su experiencia con la revista, de su trayectoria, que es muy interesante. No sé si habéis leído Los 70 de Estajo, que ha sido un éxito superventas hace poco, creo que en la FNAC o algo así. puede ser. Yo soy más conocedor de Dolors Marín, la verdad. Sí, pues es bastante interesante. Si podéis ver en YouTube, por ejemplo, tiene algunas declaraciones, ¿no? Porque el tío, aparte de tener una gran cultura, ¿no? Y tener un gran conocimiento, pues cree en las ideas libertarias, ¿no? Y tiene un posicionamiento y lo que da la trayectoria, ¿no? De los años hacia, por ejemplo, el mito de la transición, pues que resulta bastante interesante, ¿no? Y bueno, pues es un puntazo, ¿no? Que hay en común, que además acaban de ahora de presentar una exposición en Madrid sobre Ajo Blanco y su trayectoria. Repito que era una revista que, bueno, pues que se compraba mucho. Esto, junto con Star, pues era la que leía la gente joven de aquellos años, ¿no? Y luego ya tendríamos a las 2 cantautor y el cierre sería a las 3 de la tarde. Sí. Entonces estamos hablando del jueves 22 tendríamos la presentación del libro Repensar la Anarquía de la mano de Carlos Taibo, el sábado 24 y 25 sería ya en Unamuno, o sea, la de Carlos Taibo sería en el edificio de la Bolsa, en la calle Pelota, sí, y del 24 y 25 estarían todas las actividades centradas en la plaza Unamuno. Y pues nada, oye, solo... El cantautor, bueno, para quien me interese es Humanos Intentándolo, se define como un cantautor sin personalidad, aunque yo creo que sí la tiene, y bueno, y eso. Pues nada, José, felicitaros por el trabajo hecho, porque en realidad es un cartel muy potente, muy interesante, y bueno, invitar Bueno, a todo. es que claro, Sí. queríamos hacer que es el 10º aniversario, ¿no? Y queríamos demostrar un poco que la cultura libertaria sigue viva, ¿no? Y que llevamos una década haciendo una feria del libro anarquista aquí en Bilbao, ¿no? Un referente igual para toda Euskal Herria. Y bueno, es nuestro objetivo, y así que animamos a la gente a acercarse, a participar en las charlas, en la feria, a recorrer los stands y eso, pues a conocer en definitiva una alternativa que es la libertaria. Bueno, prepararé unos cuantos dineros para gastármelos el fin de Ya semana. sabéis que los libros son baratos, los escritos anarquistas. Bueno, eso es cierto, eso es cierto. Eso es una suerte que siempre haya habido preocupación, además, desde siempre, porque los precios sean populares vamos, desde hace 80 Es años que sean siempre categórico. baratos. Pues muchas gracias, José, por estar hoy con A nosotros vosotros. y nada, pues nos vemos por ahí, ¿vale? Vale, esperemos estar por ahí juntos. Venga, salud. Vale, venga, salud. Gracias. Libros de anarquistas, parece algo lejano y oxidado, revueltas de comunistas, hoy intelectuales bien acomodados, hoy solo hablan de utopías, o aquellos que un día fueron censurados, y un chaval que camina pregunta, ¿dónde están los enemigos del Estado? Y la lucha son ocupaciones, y su misión zapatismo, ateneos libertarios, soplar un poco las ascuas, que el inconformismo sea iluminado.